ricos, tamales, guajaquillos. Hay tamales, guajaquillos, tamales calientitos. Podría estar bueno ahorita como detenernos tantito donde haya gente detenida para captar las conversaciones que están. Más por el medio, entonces ajá. Sí, sí, sí, para que no se haga puro ruido de fondo. Vamos hacia el Zócalo. Sí, sí, ya sé, estamos como grabando el contraflujo. Este, el 5 de mayo con Bolívar. Sí, si no, ¿dónde nos vemos? Pero todos van en algún metro. Bueno, si quieres ahorita que salgas me avisas. Yo ando por aquí, ahorita nos encontramos. ¿Va? ¡Yo quiero! Solo anda con cuidado. Va. Sí. ¡Abrazo! La crisis del sistema no tiene. solución, la única solución. Sí, tienes razón, Imelda. Ya no vale la pena entrar más, ya puede ser un poco... Ya puede ser un poco... Parece que estos son los compas. Sí, yo también. Sí. Que ya no hay que entrar más. Nos quedamos acá un ratito, ¿no?